1 de la tarde da comienzo el programa Adorando en Todo Tiempo con la adoradora Grace M. Cruz. Así que hacia adelante, Grace, Dios te bendiga. A la audiencia en esta tarde, damos gloria y honra al Señor por esta oportunidad de estar esta tarde, una tarde más que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros, tanto como para ti como para mí. Es una tarde llena de bendiciones, gloria a Dios. Gracias a la audiencia, ¿verdad? Una vez más, aquellos que están conectados, que siempre están ahí apoyando, ¿verdad? Y primero que nada, ¿verdad? Queremos saludar a la Iglesia Evangelística Restaurando al Caído. Mis pastores Yolanda Sánchez y mi pastor Milton Cruz. Estamos ubicados allí en la calle Resach, 2012, esquina calle 6. Y pues tenemos culto los martes a las 7:30 de oración. Viernes tenemos culto evangelístico, culto de jóvenes. Y tenemos culto también de niños. Y los domingos estamos allí ubicados. Empezamos el culto, ¿verdad? A las 9:30. A las 9:00 a.m. tenemos escuela bíblica. Y a las 10:30 tenemos el culto de adoración. Gloria a Dios. Si no tienes una iglesia donde ir, te invitamos, ¿verdad? Que puedas ser partícipe y te puedas gozar de las ricas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero pues presentar algunos compromisos que tengo ya, ¿verdad?, en agenda. Para si no tienes nada, ¿verdad?, y quieres gozarte también, vamos a estar ubicados mañana en el retiro de damas. Vamos a estar en la Iglesia Defensores de la Fe Buenaventura de la pastora Zaida Márquez. O sea, mañana más o menos es un retiro de 6 a 6 de la tarde, pero vamos a estar allí más o menos como a las 2 de la tarde o 3 de la tarde, teniendo pues alabanzas al Señor, ministrando a través de las alabanzas. Y vamos a estar también el martes 18, vamos a estar en un culto de jóvenes en la Iglesia de Dios Pentecostal MI, en Resville, del pastor Abraham Agosto. Gloria a Dios. Damos gloria y honra al Señor. Y estamos contentos por estar aquí, aleluya. Este es el ministerio restaurado por su presencia, adorando en espíritu y en verdad. Y sigan orando día tras día por mí, ¿verdad? Para que el Señor siga ayudándome y siga dándome fortaleza para seguir hacia adelante. Gloria al Señor, aleluya. Ayer estuvimos también en Canóvana adorando al Señor y de verdad que fue una experiencia grata para mí. Siempre me encanta adorar al Señor a través de los cánticos y a través de lo que Dios pone en mi vida. Y de verdad que ha sido de bendición lo que Dios ha puesto en mis manos. Y si Dios me lo dio, nadie me lo puede quitar. Así que si Dios te ha dado algo, ¿verdad?, ha puesto algo en tus manos, procura, ¿verdad?, atesorarlo para que nadie te lo quite y no roben tu corona, gloria a Dios. Así que vamos a estar, ¿verdad?, trayendo una palabra en esta tarde, pero antes de, vamos a orar por el programa, para que el Señor sea tomando el dominio y el control de este programa y la palabra pueda llegar a cada corazón y seas, ¿verdad?, bendecido y seas ministrado a través de esta palabra, gloria a Dios. Así que vamos a orar en esta tarde. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, te damos gloria, te damos honra a ti, Señor, porque a ti perteneces, Señor amado. Mira la audiencia en esta tarde, Señor Jesús, mira la necesidad que pueda haber, Señor, en cada vida, Señor, en cada joven, cada dama, cada caballero, cada niño. Señor, de todos aquellos, Dios amado, que estén pasando, Señor, por un momento difícil, Señor amado, tú has puesto, Señor, una palabra en mí, Señor, para traer en esta tarde, Señor, esperando que sea de edificación a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Glorifícate, Señor amado, y permite, Señor, que ellos puedan salir fortalecidos, Señor, a través de esta palabra, Señor. Que seas tú, Señor, a través de mí, hablando a tu pueblo, Señor. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor, porque a ti perteneces, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a la palabra rápidamente. Gloria a Dios. La palabra se encuentra en Salmos 138. Si tienes una Biblia, puedes buscar la palabra también juntamente conmigo para que así puedas leerla unánime. Gloria a Dios. Y la palabra se encuentra en Salmos capítulo 138. Y vamos a estar considerando el versículo 8. Gloria a Dios. Dice así La palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aleluya. Vamos a estar hablando en esta tarde de Gloria al Señor. Vamos a estar hablando sobre el tema que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Estás pasando por el proceso, pero ¿sabes qué? Llegó tu momento. A lo mejor estás pasando por una situación difícil en tu vida y estás pasando por un proceso que tú dices que no tienes salida. Pues yo quiero decirte que va a llegar tu momento que vas a salir victorioso de ese proceso, tu momento de que vas a recibir las fuerzas del Señor para que puedas seguir hacia adelante peleando la batalla día tras día. Gloria al Señor, aleluya. Y vamos a estar hablando de un hombre llamado José, mejor conocido como el soñador, gloria a Dios. Un hombre íntegro, lleno de amor, que permaneció lleno de la presencia de Dios y se depositó en sus manos para ser moldeado. Y cuando hablamos de proceso, es el tiempo, proceso es el tiempo que Dios toma para preparar y enviar a los creyentes al servicio. Y en el proceso vamos a estar hablando de tres puntos importantes del proceso. Cuando estás en el proceso Dios te escoge, Dios te llama, te prepara y te envía. Gloria a Dios. Y Dios llamó a José y lo escogió. Y José era el menor de sus hermanos. Y era el consentido de su padre, ya que su padre pues lo había tenido en la vejez. Gloria a Dios. Su padre Jacob le tenía un cariño tan especial. Pero ¿qué pasa? Que sus hermanos, aleluya, le cogieron envidia y celo. Y hasta planearon matarle. Aleluya. Yo no sé, quizás, aleluya, los que se han levantado en tu contra, quizás los mismos de tu casa, que se han levantado para estorbar, tratar de dañar lo que Dios ha puesto en ti, tratar de estorbar los planes y propósitos que Dios tiene en tu vida. Pero ¿sabes qué? Que aunque se levante el principado, aunque se levante Sanbalá y Tobía, Dios va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Su padre Jacob le había hecho un regalo tan especial, una túnica de diversos colores. Pero sus hermanos, era tanta la envidia que decidieron hasta venderlo y querían hasta matarle, gloria a Dios. Yo no sé eso especial que Dios ha puesto en ti. Yo no sé si Dios ha puesto un ministerio, unos talentos, unos dones. Gloria al Señor, aleluya. Y que quieran robarte eso que Dios ha puesto en ti, gloria a Dios, aleluya. Y sus hermanos lo habían vendido por 20 piezas, 20 monedas de plata. Lo vendieron como esclavo al rey de Egipto, Potifar. Gloria a Dios. Y esto le quita la túnica que con tanto amor su padre le había regalado. Y mire cómo es el enemigo. Que estos hermanos, aleluya, llenaron la túnica de sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre para hacerle creer que había muerto. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Que a pesar de la injusticia cometida hacia José, José se mantuvo firme siéndole fiel a Dios. Oye, ¿y te atreves tú a serle fiel a Dios, a serle firme en medio de la prueba, a serle firme en medio de la persecución, en medio del momento difícil? ¿Te atreves a serle fiel a Dios? José se mantuvo fiel a Dios. Y Dios había escogido a José y lo había llamado, como te llamó a ti, luego de ser alejado de su familia. Y en ese momento, cuando fue alejado de su familia, fue que comenzó su preparación. Gloria a Dios. Y yo quiero que tú sepas que el tiempo en que estamos en preparación, debemos saber que no es un tiempo perdido, que no estamos perdiendo el tiempo, que toda nuestra vida sucede con algún propósito. Nada sucede sin que Dios lo permita. Gloria a Dios. Y José pasó de ser el consentido, que lo tenía todo, a ser esclavo de Potifar, rey de Egipto. wow, qué triste y difícil es cuando lo tenemos todo y de momento te quedaste sin familia, te quedaste sin carro, te quedaste sin hogar, te quedaste sin trabajo, te quedaste sin nada, lo tenías todo y de momento lo pierdes todo y te quedas solo. Wow, debe ser difícil y muy triste, gloria a Dios. Pero aún así, quitándole todo, alejándolo de la familia, él se mantuvo firme y fiel a Dios. Y yo no sé si tú te atreves a decirle al Señor en medio de todo, en medio de la soledad, del quebranto y de la tristeza. ¿Te atreves a decirle al Señor, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras? Estoy pasando por este proceso, por en medio de este proceso, estoy aquí para que tú me moldees, para que tú hagas de mí lo que tú quieras. Gloria a Dios, aleluya. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Aleluya. Dile, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Gloria a Dios. Te adora mi alma, Señor Jesús. Aquí estoy, Señor, ante tu presencia, para que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldéame como da forma el barro al alfarero. Hazte mí para ti, Señor, como figura frágil en tus manos, me entrego hoy para que unas todos los pedazos de mi corazón. Gloria a Dios. Qué bueno cuando podemos decirle al Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Pero es fuerte porque en medio de ese proceso, cuando estamos, ¿verdad?, siendo moldeados, duele. Lloramos, sufrimos. Muchísimas cosas que suceden en ese momento, porque estamos siendo, ¿verdad?, moldeados. Dios nos está dando la forma que Él quiere, gloria a Dios, como lo estaba haciendo con José. Porque en medio de ese proceso, Dios le estaba dando la forma que Dios quería para llevarlo a cosas grandes, como Dios te quiere llevar a ti en esta tarde. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Que en medio de todo, dice la Biblia, en Génesis 39, versículo 2, dice que Jehová estaba con él. En todo momento Dios está contigo. Tú no estás solo. Dios te dice, tranquilo, tranquila, porque llegará tu momento. Va a llegar tu momento donde tú sientas la bonanza de Dios. Va a llegar el momento de que esa prueba va a cesar. Va a llegar el momento donde tú vas a ver la bendición, lo que Dios te ha prometido para tu vida. Va a llegar tu momento. Pero no nos podemos desesperar. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice en el Salmo 40, gloria a Dios, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Gloria a Dios. Así que hay que esperar, hay que aprender a esperar. Sabemos que la espera desespera. Pero después de ese proceso, tras ese proceso viene una bendición. Viene una gran victoria para tu vida. Dios nos hace atravesar por circunstancias, por crisis, por pruebas, por rechazo, por humillación, por críticas y por ofensa. Pero ¿sabes qué? Que todo lo que atravesamos es necesario para que Dios nos entregue la victoria y podamos ver la gloria de Dios. Pero para ver la gloria de Dios tenemos que pagar un precio. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. O sea, ¿qué te está queriendo decir? Que esto es paso por paso. Muchas veces Dios nos habla de un propósito que Dios tiene para nuestras vidas, como predicar la palabra, cantar, o hacer algo para Él, y queremos todo a lo rápido. Y cuando miramos, todo nos sale mal porque nos queremos adelantar y nos desesperamos. Y el desespero provoca que tomemos malas decisiones y provoca unas consecuencias en nuestra vida. Pero usted sabe que José estaba pagando el precio. Pero el enemigo se había levantado en su contra a través de la mujer de Potifar. Y esta mujer, aleluya, había intentado seducir a José para hacerlo caer. Pero usted sabe que sin embargo, él huyó y la dejó vestida y alborotada, como dicen por ahí, ¿verdad? José resistió las tentaciones, las pruebas que se le pusieron de frente, y no dejó que le robaran la realidad de cada uno de sus sueños. Y yo te pregunto a ti, ¿cuáles son esas tentaciones que tienes de frente en estos momentos? Quizás a lo mejor te han ofrecido un mejor sueldo, quizás una mejor casa, quizás algún hombre o alguna mujer, aquel que se ha casado, soltero, viceversa, que se te ha presentado de frente, porque es que se visten de oveja, pero cuando venimos a ver, en realidad son lobos rapaces, no es lo que uno parece, ¿verdad? Pero yo te quiero decir, aleluya, en esta tarde, que no permitas que nada te robe la realidad de tu sueño. Si Dios te dijo que ibas a ser pastor, mira, créelo. Si Dios te dijo que ibas a cantar, que ibas a ministrar, que ibas a ser un ministro, camina hacia ese sueño. Si tu sueño es ver a tu hijo fuera de la cárcel, Pues mira, cree en eso, confía en que Dios lo va a sacar de la cárcel. Si tu sueño es ver a tu hijo libre de drogas, fuera del punto, mira, créelo, declara la palabra sobre la vida de tu hijo, sobre tu familia. Comienza a declarar que llegó tu momento en esta tarde. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Hay tres condiciones indispensables en el tiempo de la preparación. Está la obediencia, el compromiso y la fidelidad a Dios. Y usted es quien determina cuál será el tiempo de preparación. Si en el tiempo de preparación permitimos que el Señor nos moldee y nos cambie, y cambie nuestro carácter, entonces el tiempo se puede acortar. Gloria a Dios. Te adora mi alma, Señor Jesús. Oye, pero la mujer de Potifar, aleluya, cuando quiso seducir a José, como este no se dejó, oye, acusó a José de haberla violado, aleluya. Yo no sé quiénes son los que te están acusando en esta tarde, o lo que estarán diciendo de ti. A lo mejor se han levantado en contra de ti, pero quiero decirte que somos bienaventurados. Dice la palabra que somos bienaventurados cuando dijeren alguna cosa mintiendo en contra de nosotros. José fue enviado a la cárcel y compartió la cárcel con el jefe de los coperos. Y hay ocasiones que Dios te va a permitir que va a llegar ese momento en que te vas a sentir solo, que te vas a sentir abandonado, te vas a sentir rechazado y te vas a sentir menospreciado. Pero ¿sabes qué? Dios te dice en esta hora que está contigo y que está en control. Por eso no temas, porque Dios está contigo en medio de tu proceso. Te veo llorando y en tu triste soledad has perdido ya las fuerzas y no puedes continuar. Y en el camino te has rendido sin llegar. Piensas que todo ha terminado, pero aún no es el final. Pero no, no todo está perdido. Si yo te he prometido que jamás te iba a dejar, estoy contigo. En medio de tu prueba estoy contigo. Si te abandonan los que amas, soy tu amigo. En la tormenta sabes bien que soy tu abrigo. Yo estoy contigo, seco tu llanto, en la angustia te levanto. Mira hacia el cielo, sigue confiando. Lo que te espera es hermoso, sigue peleando, porque yo estoy contigo. Con firmeza y con valor, yo he puesto en tus manos una espada para vencer al tentador. Pero no, no todo está perdido. No, no, no, si yo te he prometido que jamás te iba a dejar. Estoy contigo. contigo, aleluya. Estoy contigo en la prueba, contigo, en tu dolor, contigo, en tu aflicción, contigo, en la escasez, contigo, en la tristeza, contigo, estoy contigo. Demostración que esa, que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Él es nuestro proveedor, Jehová Shalom, quien pelea cada una de nuestras batallas. Gloria al Señor, aleluya. Saludamos a nuestra hermana Marisa Soto. Oración por mi hermana y mi nieta que están hospitalizadas. Amén. Dayana Ocasio envía saludos y pide oración. Amén. Saludos, Dayana, te quiero mucho. Esta es una joven de la iglesia. Y gracias por tu apoyo, ¿verdad? Y por escuchar este programa. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Oye, pero ¿sabe qué? Que en medio de la cárcel, gloria a Dios, había un rey que había tenido unos sueños, el rey Potifar. Y nadie podía interpretar esos sueños. Pero había uno, José, que sí podía interpretar esos sueños. Pero antes de que lo mandaran a buscar, estaba el copero. Y se había olvidado de él 2 años. Más o menos, aproximadamente se había olvidado de él. Pero ¿sabe qué? Que a lo mejor tú piensas que se han olvidado de ti, que Dios se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de ti. Dios llega en el momento preciso. Dios llega a tiempo. Dios ni se adelanta ni se atrasa. Dios llega en el momento que más tú lo necesitas. Gloria a Dios. Y el rey Potifar mandó a buscar a José para que le interpretara el sueño que había tenido. El sueño de las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Gloria a Dios. Y cuando José llega ante el rey Potifar, pudo interpretar su sueño. Y debido a que pudo interpretar su sueño, el rey lo puso a trabajar con él en el palacio en Egipto. Así que yo te digo en esta tarde de que no te preocupes por lo que estás atravesando. Que se lo dejes en las manos del Señor. Porque el Señor va a tomar el control y el dominio total de esa situación que estás atravesando. Va a llegar el momento en que vas a recibir tu sanidad. Va a llegar el momento en que ese problema va a ser resuelto. Va a llegar el momento en que Dios te va a poner en alto. No estés pendiente a lo que puedan decir de ti. O si están quizás levantando falso testimonio en tu contra, tranquilo, déjaselo en las manos a Dios, que Dios va a pelear por ti. Gloria a Dios. Y más adelante, gloria al Señor. El sueño de Potifar se había cumplido. Y los hermanos de José, esos que los habían vendido por 20 piezas de plata, 20 monedas de plata, llegaron en el momento dado que se vieron necesitados. Y es ese entonces donde se ven obligados a ir en busca de alimento y se encuentran con José sin saber que ese era su hermano. Wow, pero qué fuerte y difícil es cuando se levantan en tu contra y te hieren. Esa situación tan difícil cuando estás tan herido que no sabes qué hacer y que los mismos tuyos vengan a donde ti. Debe ser difícil, pero la Biblia dice que hay que perdonar. Hay que perdonarlo uno a los otros. Y dice que 70 veces 7. Que por más que nos hieran, tenemos que aprender a perdonar. Es un proceso difícil, para poder uno perdonar. Pero cuando uno perdona, uno se siente libre. Gloria al Señor. Pero a eso nos ha llamado Dios, a que perdonemos los unos a los otros. Porque dice la palabra que tenemos que vencer el mal con el bien. Y a José le llegó ese momento. Le llegó su momento. Y yo sé que a ti te va a llegar ese momento en que puedas perdonar. Yo sé que a ti te va a llegar ese momento donde vas a encontrar la victoria, donde Dios te va a entregar la victoria. Va a llegar ese momento donde vas a tener a tu familia unida. Va a llegar ese momento donde se va a cumplir la promesa que Dios te hizo. Va a llegar ese momento de que tu ministerio va a ir creciendo. Pero ¿sabes qué? Que también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque Dios hace una parte, pero nosotros también tenemos que hacer la de nosotros. Tenemos que pagar el precio. Muchas veces queremos bendición. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios haga tantas cosas en nuestras vidas. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué nosotros le estamos dando al Señor? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas al Señor? Para recibir la bendición, tienes que pelear tu bendición. Como hizo Jacob, que luchó con ese ángel y le dijo: si tú no me bendices, yo no me voy de aquí. Así es que tienes que hacer en esta tarde y día tras día pelear por lo tuyo, por lo que Dios ha puesto en tus manos. Porque yo sé que va a llegar ese momento donde vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. A José le llegó el momento de ser rey de Egipto. A José le llegó el momento de ver cosas grandes en su vida. Gloria al Señor. Y yo sé que va a llegar el momento de que tú y tu casa le van a servir al Señor. Va a llegar ese momento de que te levantes, de que Dios te va a levantar. Y va a llegar ese momento de ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. Y te digo en esta tarde que no te desesperes, que mantengas el control. Porque si eres paciente, Dios te va a sacar de ese pozo, de esa situación que estás atravesando. Sabemos que es difícil, pero todo se puede en Cristo. Y más cuando estamos sostenidos de su mano. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? Si Él es nuestra fortaleza, ¿a quién le vamos a temer? Y dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Hubiera yo desmayado, dice más abajo en el 13, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y dice el 14, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Así que espera en el Señor. Espera la bendición que Dios tiene para ti. No te desesperes en esta tarde, gloria al Señor. Y quiero en estos momentos, gloria a Dios, aleluya, que puedas escuchar esta alabanza que está de fondo y que la puedas hacer tuya. Y escucha la letra, porque yo sé que te va a hablar a tu vida. Gloria a Dios. Estoy aquí, después de tanto esperar. Estoy lleno de fe y fortalecido en el Señor. Trastornó todo mi existir. Ahora no me encuentro en el destino que el Señor ha diseñado para mí. No fue fácil llegar a este momento ni a este lugar. Eché a un lado el temor, la duda y la inseguridad. Confrontar la adversidad todo lo que se quería oponer. Gloria a Dios, aleluya. Lo que fue declarado para ti, pronto lo vas a ver, ¿verdad? Porque ha llegado tu momento. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Que ha llegado mi momento. Este es mi momento y este es mi año, donde yo sé que yo voy a ver esa primera producción que Dios me prometió de que yo iba a grabar. Yo lo voy a ver. Yo sé que este es mi año y este es mi momento en que yo voy a ver mi ministerio crecer, prosperar. Y yo declaro sobre tu vida cosas poderosas. Yo sé que tú vas a levantarte, tú vas a proseguir hacia la meta. Gloria a Dios. Y este es tu momento. Créelo y camina hacia lo que Dios te prometió. Nuestra hermana Josefina pide oración por su mamá, que está muy enferma. Alejandra pide oración por la situación en Puerto Rico. Amén. Robert de Jesús, oración por los estudios. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra del Señor, oye, que es difícil, ¿verdad? Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, se hace bien difícil porque llegan situaciones en las que nuestra casa se tambalea, ¿verdad? Pero si tu casa está fundamentada sobre la roca, pueden venir los vientos a azotar, pero tu casa no se va a caer porque está sobre la roca. Y pídele al Señor lo que dice aquí en Salmo 143, versículo 10. Dile, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y coge el ejemplo de José, que aún siendo vendido, siendo alejado de su familia, Dios lo puso en alto. Y yo me visualizo con este hombre de Dios, porque yo crecí alejada de mi madre y me crié con mi padre, y para mí fue un proceso difícil crecer, ¿verdad? En ese vínculo solamente con mi padre, porque me faltaba algo en mi vida. Pero puedo decir que cuando acepté al Señor como mi único y exclusivo Salvador, Dios tomó el control y dominio de mi corazón. Y Dios poco a poco ha ido llenando ese vacío que ha habido en mi vida. Y a lo mejor tú has crecido quizás sin un padre o una madre y estás atravesando ese proceso. Pero aquí está el Dios que todo lo puede, el Dios que puede levantarte. A lo mejor han declarado una vida de un mal para ti en sanidad, un cáncer a tu vida. Pero yo te digo que confíes en el Señor y le creas a su palabra. Porque Dios lo va a hacer. Para Dios no hay límite. Está de ti creerlo. Y dice la palabra del Señor que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete, y se moverá. Así que créele al Señor en esta tarde y recibe esta palabra que te he dejado en esta tarde para tu vida y atesórala en tu corazón. Estás pasando por el proceso, pero ¿sabes qué? Llegó tu momento. Llegó tu momento de bendición, pero está de ti creerlo. Está de ti de salir de ese proceso, porque muchas veces parece que nos gusta tanto el proceso, nos gusta estar tanto en la crisis que ya nos acostumbramos y no salimos de eso. Pero está de nosotros, ¿verdad? Dejárselo en las manos de Dios y continuar hacia adelante. Así que vamos a estar orando en estos momentos por estas peticiones. Gloria al Señor, y les agradezco siempre por estar siempre conectados, su sintonía. Le pido que sigan orando, hay unos compromisos que más adelante tengo. Para que el Señor siga dirigiendo, ¿verdad? Y siga haciendo en mí su voluntad y su propósito siga cumpliéndose en mi vida. Así que vamos a estar orando en esta hora. Gracias a Canaima y gracias a Lorraine siempre. Y muchas bendiciones para ellos y para los suyos y que sigan hacia adelante. Así que vamos a estar orando en esta hora. Amante Dios y Padre Celestial, Señor Dios amado, te pido en estos momentos por Josefina, que pido oración por su mamá que está muy enferma. Te pido en estos momentos por Alejandra, que pido oración por la situación de Puerto Rico. Señor, escucha su clamor, escucha su petición que está pidiendo en Puerto Rico. Sabemos que están sucediendo tantas cosas en el mundo entero, no tan solo en Puerto Rico, que están habiendo, Dios amado, tantas situaciones. Pero está establecido en tu palabra que estamos en los tiempos finales, Señor amado, y que se está cumpliendo tu palabra, Señor. Te pido en esta hora por Robert de Jesús, que pido oración por sus estudios, Señor amado, para que seas tú dirigiéndolo en todo momento, Espíritu Santo, para que él pueda, Señor, lograr con tanto esmero y con tanto esfuerzo lo que él se está proponiendo en los estudios, Señor amado. Te pido por Marisa Soto. En esta hora te pido por su hermana, por su nieta que está hospitalizada, esperando que seas tú, Dios amado, poniendo tu mano de salud sobre cada una de ellas, Señor amado. Tú tienes el poder, tu mano no se ha cortado, Señor, aún, Señor, para sanar, para levantar, para restaurar, para vendar las heridas, Señor Jesús. Yo te pido en esta hora, Señor, por nuestra hermana Dayana Ocasio, Señor, sé tú dándole fortaleza, sé tú dirigiendo sus pasos día tras día, sé tú, Dios amado, Señor, haciéndola caminar, Señor, en las alturas, Señor Jesús, y que tu propósito sea cumplido en su vida, Señor Jesús, aleluya. Te doy gracias, Señor, por cada uno, Señor, de aquellos que han escuchado, Señor, este programa, aquellos que quizás han escuchado por el teléfono, Señor amado, por las líneas, Señor Jesús. Te pido, Señor, que seas tú bendiciéndolos de manera poderosa, que seas tú impartiendo fortaleza, que ellos sigan confiando en ti, Señor, en lo que tú les has prometido, que aunque estén pasando por el proceso, sabemos que ha llegado su momento de que puedan ver lo sobrenatural tuyo, Señor, que puedan ver tu gloria, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que me has permitido de estar una vez más aquí, Señor, viernes tras viernes, Señor, trayendo la palabra, impartiéndole fortaleza a tu pueblo, haciendo, Señor, así, Señor, como tú nos has enviado, Señor, para cuando tú vengas, Señor, nos encuentres haciendo así como dice tu palabra, Señor Jesús. Dirige nuestros pasos día tras día para poder hacer tu voluntad, Señor. Y ayúdanos, Señor, a soportar la prueba, a soportar cada situación que se nos presente en el camino día tras día, Señor. Te lo dejo en tus manos, Señor, y a ti damos gloria y damos honra, Señor, porque solo tú perteneces, Señor. A ti perteneces, Señor Jesús, aleluya. Gracias, que el Señor les bendiga y hacia adelante en el Señor.